Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Logia. Logia. Logia Mistonga. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Dos militantes, jóvenes, bueno, lamentablemente fueron asesinados a manos de nuestra policía. Diga, amigo. Que fue por orden del gobierno de Duhalde. Sí, por supuesto. Esa fue la... Por supuesto. Bueno. Bueno, pero está ganas, bueno, ¿no? Sí. 10 años después, y siempre, y todos los años que sean necesarios, más que nada esta charla debate, esta ¿no? Esta charla debate es abierta, estaría bueno que concurran. Recordemos que va a ser en el Olga Vázquez. El Olga está en calle 60, entre 10 y 11. ¿A qué hora es la charla? A las 18 horas. A las 18, bien. Esto va a ser en el Galpón Sur, en la biblioteca que está al lado del Galpón Sur. Por otro lado, tenemos los jueves a las 18 horas con un taller de yoga nuevamente, y después 20 horas viene el taller de tango, que funciona en la parte del auditorio, y a las 22 horas la práctica de tango. Las dos cosas son a la gorra, sin obligación de poner en ella. Bien. Sí, la obligación es de concurrir y abrirse al tango. Bueno, ya que estábamos hablando de tango, ¿no? De danza. ¿Qué pasó con la Escuela de Danzas Tradicionales? Bueno, se ha tomado una medida con la cual coincidimos y les brindamos a todos los estudiantes nuestra solidaridad y respaldo. Nuestro apoyo Mistongo. Nuestro apoyo Mistongo, nuestro gran abrazo de Logia Mistonga para ellos. También vamos a decir, no hay medios de comunicación gráficos solamente, estamos por acá, ¿no?, escuchándonos, y queremos contarles que, bueno, los estudiantes de la escuela estuvieron en un evento que se desarrolló en el pasaje de Dardo Rocha, que tiene que ver con el tango. Entonces, bueno, aprovecharon esa oportunidad para llevar su protesta. Para intervenir. Intervenir, exactamente, intervención. Exactamente. Llevaban carteles en su espalda, creo que ya los habrán visto, amarillos con letras negras, alumnos sin escuela. Bueno, un diario de la ciudad, de acá de La Plata, uno de los más difundidos o vendidos o qué sé yo. O instalados, claro, por tradición, fotografió a estos alumnos, estudiantes para nosotros, bailando. Y después, bueno, las virtudes del Photoshop hicieron que las letras desaparecieran. Así que solo quedó un cartel amarillo. Cuando lo vean, ese cartel dice alumnos sin escuela. Y son estudiantes comprometidos con la causa de defender el espacio público para estudiar, para danzar, para seguir sosteniendo lo que a la logia lo trajo hasta un programa de radio. Bueno, ¿algo más, bueno, amigo, para bien, la canal? Sí, vamos a cerrar así, con la agenda el día sábado, que venga. Acá en el Olga Vázquez se organiza una fiesta, la organiza la gente de La Copa, también es por el tema de la masacre de Avellaneda. Habrá una feria, van a proyectar un documental que se llama Darío Santillán, La Dignidad, que es de Mario Mirra. Bueno, entonces estamos invitados, Bacanal presentada, seguimos con Logia Mistonga. Milonga. Candonga. Candombe, milonga. Candonga. Candonga. Milonga. Candombe. Thank you. sus ojos color cielo y sus dones de bondad. La llamaban Virgencita en el barrio Montserrat. Todos, todos la querían y no hubo payador que no cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Tumbe, tumba ca tumba, tumba ca tumbe, tumba ca tum, ca tumbamba. De alegría rodando va la noche, salieron los morenos en busca del tambor. Se formó la alegre rueda, las notas con candombe, compases y rimbombe dan vida a la emoción. Y moreno con la luz de plata su pasión desata al son del tambor. Quiebros y requiebros, hay fuego en la danza, reina la esperanza, sueña el corazón. La alegre rueda, la nota con candombe, con pases y rimbombe, dan vida a la emoción. Thank you. negrita de mi amor, suena ya el tambor para candombear. Seguiremos a la par candombeando vos, candombeando yo. Yo soy negro perfil, yo no sé mentir, amor. Candombeando te encontré, candombeando voy con vos. Tucutú, tucutú. Ay, mi negrita, oigo tu nombre y es un candombe mi corazón. Ay, mi negrita, vamos bailando, que candombeando va nuestro amor, tu cutú, tu cutú. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años, perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. 512-1690, Radio Nauta, FM. Comunicate al 512-1690. Logia Mistonga, martes a las 8 de la noche. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Logia. Logia Mistonga. Bacanal. Muchísimo acá. Son todas sonrisas. Vamos a contarles la tanda de tangos que pasó. El Chañar por la orquesta de Alfredo De Angelis. La Huella por la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y el Entrerriano a cargo de Osvaldo Fresedo. Hermosos tangos instrumentales que compartimos para arrancar el programa. Bueno, habrán escuchado, pasó la candonga. Fue una candonga delicada, estuvo suave, ¿no? Venimos con la luna. Flor de Montserrat, de la orquesta de Rodolfo Biaggi, en la voz de Alberto Amor. Tumba Catumba, Romeo Gavioli. Y para cerrar la candonga o abrir, el Tucutum, de la orquesta de Enrique Rodríguez, con la hermosa voz de Armando Moreno. Bueno. Alta tanda. Alta candonga. Alta candonga. Bien. Bueno, tenemos el honor. Ah, sí. De contar con gente en el piso. Sí, somos varios. Un montón. Tenemos copado, sí, el estudio. Tenemos copado el estudio. Y la conducción. Ajá. Bueno, estaría bueno aclimatizarse. Sí. En este ritmo tenemos unos invitados especiales, amigos de la casa, amigos de la logia. El que entra acá termina siendo amigo. Termina siendo amigo. Igual ya eran amigos. Estaban ahí. Estaban ahí, me parece. Anduvieron por el taller, por la práctica. Sí, sí. De milonga a milonga. De milonga a milonga. Les bailamos los tangos, los aplaudimos. Hacen ruido por la plata. Bien, hacen ruido, hacen música, hacen arte. Bueno, contamos hoy con la presencia de Lautaro Tisera y Simone Tolomeo. Bienvenidos, chicos. Buenas noches. Gracias por invitarnos, primero. La verdad que muy lindo estudio. Gracias. Nos estamos sintiendo como en casa. Buenísimo. Esa es la idea. Esta es la idea, ¿no? Y bueno... Algo más, decite algo más, Simone. Sí, dale. Sí, no, yo no. No me ando tímido, tranquilo. Eso. Bueno, primero quisiera decir pues que estamos acá, ¿no? Somos dos chicos que intentan hacer música desde hace tiempo. Y bueno, en particular tocamos tango. Por esto, bueno, venimos. Ustedes nos invitaron. Y... bueno, la idea es que más tarde toquemos también unos tanguitos. Vamos a contar con música en vivo. Así que prepárense, llamen los amigos. Que... Vengan, bien, uh-huh. Ahí Simone, me hiciste acordar. Invitamos a todos a que vengan a bailar, si quieren, a Olga Vázquez. Claro, todos, ¿no?, los jueves, ¿no? Todos los jueves. Mirá, Simone. Mirá que me mola. Bien, Simone. Todos los jueves y hoy especialmente. También pueden venir y acercarse y bailar en el hall central. Claro. Simone, ¿cuál es tu instrumento? Yo toco el instrumento más popular de Argentina, ajá, aunque no parezca hoy día, que es el bandoneón. Y bueno, ya seguro que ustedes me habrán escuchado, ¿no? Sí, te escuchamos. ¿No? Tengo un acento norteño. ¿Qué acento tenés? Acento raro. ¿Qué acento tenés, Simón? ¿De tengo, dónde tengo venís, un acento, Simón? Inmigrante. Yo digo inmigrante como el instrumento que toco. Ajá. Así que bueno, no, nada, vivo acá. No voy a desvelar mi lugar de origen. Ajá. Bueno, ¿cuánto hace que estás en La Plata, Simone? Hace 4 años que vivo acá. Cuarto programa, 4 años, bueno, de Simone en La Plata. Salud. Es el número, ¿eh? Es el número. Ahí va. Lautaro, usted. Nada. Por suerte, a mí me encanta venir a los programas de radio de gente amiga, ¿no? Ajá. Es como que acá con la... hemos venido 2-3 veces a la práctica, ¿no? A tocar. Los jueves. Que... sí, sí, los jueves, exactamente. Y siempre nos trataron bien, siempre nos trataron bien. Y siempre nos gustó tocar. Nunca les pegamos, nunca les tiramos con nada. Pogo siempre, ¿no? Un poco de pogo. Eso está bueno, eso está bien. Bueno. Eso está bueno que haya un poco de eso, ¿no? Y bueno... yo hace bastante que toco tango, por ahí no tanto en la ciudad de La Plata, por eso toco tango en la ciudad de La Plata, porque me pareció muy triste la ciudad de La Plata hace 5 años atrás, la movida de la música del tango. Hasta hoy me parece triste la música del tango en La Plata. ¿Te sigue pareciendo sí, triste? Sí, sí, sí. Muy triste, hay muy poca juventud haciendo tango. Ajá. Falta. Parece que hay, pero falta. Nos estamos sumando igual. ¿Eh? Vamos. Las puertas están siempre abiertas. Totalmente. Pero es una música muy de acá. Todavía no nos hacemos que nos guste tanto, no sé. Yo soy una persona que viajó, por suerte viajé mucho en mi adolescencia y entendí el tango como eso, como es que es mi manera. ¿Cuándo te llegó el tango a vos, Lautaro? Y a mí a los 15 años. Y un poco esto antes también, pero no era conscientemente, ¿no? Claro, los 15 años... te llegó temprano, pero sí, no consciente. Claro, claro. Y sí, porque nosotros escuchamos la mayoría de tango en la cuna. Uh-huh. Mi generación. Después nos degeneramos ¿O no? Depende de quién. ¿En qué nos degeneramos? Y a mí... No, no. Y... Ya te las bancas, ahora explicás. Claro. Y, por ejemplo, 10 años escuchar a este... El que cantaba Violeta, por ejemplo. Sí, Alcides. Alcides, Alcides, ¿no? Increíble. Exacto, que es un grosso, claro, ¿no? Pero bueno, era más pegadizo que Carlos Gardel a los 10 años. Claro. ¿No? Por ejemplo. A los 12 años era más pegadizo para mí Charly García que Carlos Gardel. Pero lo sigue escuchando. Y Gardel estaba por ahí, bueno. Siempre daba vuelta Gardel por los oídos, ¿no? Ta, ta, ta, mi noche triste, fa, sa, sa, sa. Pero bueno, hasta que vino la noche triste. Y ahí te entra Gardel. Llegó una noche triste. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, de verdad. Che, Lautaro, ¿y tu instrumento en particular cuál es? Y yo me casé con la guitarra. Está casado, Lautaro. Sí, soy casado. Lo hizo público. Es una fuerte conexión siempre con la viola. La señora. Sí, a los 12 años me casé con la guitarra. Por eso, nada, el registro civil no me acepta todavía, ¿no? Guitarra no. Todavía eso no se... No, podés casarte con un hombre, pero con la guitarra no. Y bueno, no te acepto. Es una dama codiciada, digamos. Sí, sí, bastardeada también, pobre la guitarra. Pero sí. Hay todavía gente que la rompe la guitarra en el escenario. Ajá. ¿No? ¿Y eso qué pasa? No, la guitarra. La guitarra no. Es para tocar. Ahí va. Y usted la toca, y usted la toca. Intentamos, ¿viste? Ah. Hacemos lo que podemos. Y también toco un poco de piano para arreglar, ¿no? El tango, la música, todo lo que se puede hacer. También estoy dirigiendo ahora, me tocó dirigir una orquesta. Y, ¿qué orquesta dirigís? Estoy dirigiendo la orquesta de La Sacada. La Sacada. Que la armamos a fin de 2010. Ajá. La orquesta de La Sacada. Con todos músicos jóvenes de La Plata que no tocaban tango y que ahora por suerte están tocando tango en una orquesta. ¿Y qué tocan, Lautaro? Y tenemos unas... digamos... Yo es una orquesta típica. Leí por ahí estilo Disarli. Exacto. Nosotros hacemos un estilo Disarli y copiamos la misma sección, ¿no? Instrumental. Lo Ajá. que es violines, violonchelo y viola. ¿Cuántas personas componen esta orquesta típica? Ya no hay personas en la orquesta. Ah, ya no quedan personas. Son todos personajes. Si en el tango. Son todos personajes. Ya fue. Pero lindos personajes. Sí. Una gente hermosa. La verdad, un grupo humano muy bueno. Y somos como 10. Somos como... Somos 10 integrantes. ¿Vos seguís, Lautaro, que...? Bien. Somos como 10 integrantes en la orquesta. Tres violines, viola, violonchelo. Por suerte tengo al Tano con Francisco en los fuelles, en Ajá. fila. Diego Codino en piano, con trabajo el chino Killian. Y el que está hablando, Lautaro Tisera en la guitarra, en la dirección y en otras, los arreglos y bla, bla, y todo bla. Toda esa parte, ¿no? Toda esa parte tediosa. Sí, por lo menos hay alguien que está. Sí, fundamental. Sí. Y bueno, como le comentaba, eso se armó así, con músicos que los que tocaban ya tango era el pianista, ¿no? Y el Tano que recién arrancaba, ¿no? Después el resto no tocaba tango, nunca había tocado tango. Bueno, después, porque vamos a seguir charlando con ustedes, nos siguen contando. Y de las otras movidas que hay, ¿no? Que están ahí metiendo la cola. Ahí. Eso. Bueno, seguimos con unos tanguitos. Corran los muebles, por favor. Late un corazón. Tengo tu voz. Tengo ese carnaval de mi voz. No vendrá. Verde. Dime que labios de miel que ven. De mi ven y salo bien. Corazones juntos bien. Y en el fino cristal de tu pánico. Thank you.

conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Logia Mistonga. Venían hablando. Bueno, volvemos. Pasaron tres tangos bellísimos. Espero que los hayan podido disfrutar. Cantaba Alberto Podestá, Nido Gaucho con la orquesta de Di Sarli. Después pasaba Trenzas, Biaggi en la voz de Jorge Ortiz. Y para cerrar, Trago Amargo, Mi Triste Noche, nos contaba Lautaro. Con un trago amargo de Juan D'Arienzo, orquesta exquisita en la voz de Alberto Echagüe. Bueno, seguimos con Lautaro y con Simone. Estábamos charlando, hablamos algo del pasado y bueno, vamos a caer en el presente como un meteorito. ¿Qué están haciendo, chicos, hoy? Mira, hoy día estamos muy activos con la orquesta, la orquesta La Sacada, que hablamos antes, porque el objetivo es generar una movida, digamos, que haya una orquesta estable en La Plata, que no sea algo financiado por el gobierno, ni por la ciudad, ni por la provincia, que sea algo, digamos, que nazca por la necesidad de los músicos de exprimirse, y al mismo tiempo de transmitir algo a la gente que le guste el tango, que le guste escuchar cantante, que le guste bailar. Digamos, el tango es todo esto, es un, y es un esfuerzo, porque no es simplemente ir a tocar, la gente recibe, nos conoce simplemente cuando nos ve allá arriba del escenario y ve, ah, mira qué lindo, vamos a bailar unos tangos con los chicos. Y es todo un esfuerzo, hay que organizar ensayos, hay que hacernos publicidad, hay que hacernos conocer, hay que fijarse el tema del sonido. Y la verdad que esto es un laburo lindo, la verdad lo estamos pasando bien. Te iba a preguntar eso, Simone, ¿te gusta? Sí, la verdad me encanta. Cada uno tiene su pequeña tarea, hacemos una... ¿Están organizados ustedes? Un tipo de cooperativa, digamos. Sí, exactamente, somos una cooperativa. Hay, digamos, hay unas tareas que hay que hacer. No todos se pueden hacer cargo, hay gente que no se puede hacer cargo de tarea por problemas de tiempo, pero la idea es que funcione como un bloque único, ¿no? Y que la gente se acerque justamente porque se está generando algo. Y bueno, de a poquito vamos avanzando. Paso a paso. Paso a paso. Bueno, tenemos la suerte de tener un espacio donde podemos tocar todos los viernes. ¿Cuál es ese espacio? Y se llama el espacio Don Juan, que queda en 5 entre 69 y 70, a dos cuadras de mi casa. Bueno, ¡qué mira, suerte! No les importa a nadie, pero para mí es espectacular. Bueno, no tengo que ir a Buenos Aires, viste, kilómetros. Y bueno, la idea es que justamente haya una milonga toda la semana con orquesta en vivo, que la gente se acerque, que quiera aprender, hay una clase antes. Y... qué bueno, plantean algo distinto. Igual yo estuve hace unos viernes y sí, tocaban ustedes sí, de fondo sí. Y había gente haciendo tela desde los techos, estuvo muy bueno. Sí. Así en como breve, ¿cómo nace Don Juan? Y Don Juan nace porque y mi bisabuelo era violinista. Y también fue ebanista. Y se terminó dedicando a todo lo que es el trabajo de ebanista por una cuestión económica. Y bueno, ahí creció, ¿no?, casi toda parte de mis antepasados, ¿no? hasta que, bueno, perdió ese galpón por un incendio que tuvo, perdió todo, bueno. Después hubo otros emprendimientos que no funcionaron porque no había muchas energías, me parece. Lo que fuere. Y hace 3 años se me ocurrió, acá en La Plata, con esto de la orquesta, y necesitar un espacio para generar lo que yo quiero generar. Y bueno, empezamos a trabajar a pulmón, sinceramente a pulmón, esto de tener un espacio para el tango en la ciudad. Qué bueno. ¿Okay? Me encantan las cosas independientes. Y así nació, ¿no? Y la orquesta hoy usa también el violín de mi bisabuelo. Ensaya, está ahí dando vueltas. Así que tiene vida el espacio, ¿no? Porque estaba ensayando una orquesta en un espacio que dejó de funcionar, que una persona en el pasado también hacía tango y que no pudo seguir haciendo. Bueno, ¿no? Como, y bueno, le agarró un nieto, no, ¿qué sería yo? Un bisnieto. ¿Tu bisabuelo? Ahí está, un bisnieto. Y bueno, y lo agarró y llegó. Como que todo con una llega. Orquesta. No, este, llegó al espacio con una orquesta, ¿no? Es para leyenda esto, que se sigue tocando el violín del bisabuelo, sí, en el espacio. Sí, sí, la que ¿quién pasa? Es el que toca el violín de tu bisabuelo. Y se lo van pasando, se lo van, ¿viste? Pasando. Se lo van pasando. Sí, se lo van pasando porque... porque nos place. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, claro. Saliendo un poco de Don Juan, yo les quería hacer como una pregunta media personal. Hoy estuvimos hablando en la parte anterior del programa de que habían venido a la práctica de Olga Vázquez y andan girando por la calle con Simone, vos, Lautaro también, ustedes dos, que eso es el mondongo de Palermo. El mondongo de Palermo. ¿Qué onda con el mondongo de Palermo? Y es, creo que es el espacio más intimista que hay de los dos. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Sí, el mondongo, digamos, nació, lo que dijimos el otro día, pues calle 8, tocando por la calle. Porque bueno, se acercaba el verano, se acercaban las vacaciones. Querían tipo, vamos juntar, a hacer un manguito querían más. Juntar. Claro. Entonces así empezó tocando. Y tenés este tango listo, tenés este otro listo. Empezamos a tener 40 tangos hasta que ahora nos olvidamos todo. De ahí se pagaba las cuerdas, la cerveza, claro, los puchos. Todo, todo, todo. El alquiler. El alquiler. Ah, bien, bien. No, ojalá, pero viste el... Y servía para terminar el mes. Sí, y ahí arrancó, sinceramente. Arrancó ahí en 8, 49 y 50. O 48 y 49, no importa. Pero sí, ahí. Y ahí se gestó. Y era maravilloso porque nunca había tocado con una persona tango que sea de otro país. Y digo, qué fuerte esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Que él le llame el bandoneón, digo. No, en tanto, yo hace 10 años que doy clase de música y nadie me dijo quiero tocar el bandoneón, mis alumnos. Y de repente estoy tocando con Simón, que nació en otro lado, completamente distinto, a muchos kilómetros de distancia, y estamos ahí trabajando, ¿no? Es que la música es universal. ahora me va a decir, no, que el tango es de acá. Sí, es verdad que el tango es de acá. No, el tango es por eso, es de está acá, declarado de interés. Pero ¿no? Tiene esta fuerza del inmigrante, ¿viste? Me defiendo un poco. sí, pobre, porque a veces lo manchaco. Simón. Y es eso, es un espacio intimista que tenemos los dos para improvisar, para parrillar, para hacer todo lo que no hacemos en otro lado, lo hacemos ahí. Bueno, y hoy, que se sienten como en casa, los vamos a aprovechar entonces. Me parece perfecto. ¿No? En un rato los chicos van a estar tocando en vivo, así que los invitamos a que se queden escuchando Logia Mistonga. Después vendrá el Mondongo de Palermo. Ya lo podemos anunciar así. Sí, ahí está. Bien. ¿Hay alguna movida este fin de semana? Estamos con la orquesta La Sacada en el auditorio del Pasaje Ardo Rocha. Dijeron que ya las entradas están en venta en el hall. Ahí se entra. Ahí en el hall. ¿A Exacto. qué hora van a estar? Vamos a estar tocando a las 9 de la noche. El sábado. El sábado. Este sábado. Este sábado a las 9 de la noche. 9 de la noche. Va a ser algo muy especial porque vamos a llevar una cuerda de candombe, aparte de un bailarín que va a bailar 2 tangos de mi autoría. Bien, siempre improvisando con algo distinto. Sí, es que es importantísimo. Buenísimo. Es importantísimo, porque el tango es como... Yo tenía un bisabuelo, el tango tiene un bisabuelo que es el candombe.

si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? He llegado hasta tu casa, tu amor. Yeah.

Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecam. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Logia. Buenas y largas noches, mis tongos. Seguimos en Radionauta 106.3. Qué rectificación que acaba de pasar con los orígenes del mundo. Pasado, presente y futuro, ¿no? Tres tiempos que atravesaron el programa, parece. Ahora vamos a disfrutar de la música de nuestros invitados. Los dejamos con ellos. Explotó todo, absolutamente todo. Qué potencia, bueno. Impresionante. Un potencial. Y esto sucede. Bueno, pasaba el tango Lautaro Ustrelli. La trampera del maestro Aníbal Troilo. Y es increíble esto, ¿no? La logia lo que hace. ¿Eh? Cuánta energía. Cuánta energía, ¿no? Cuánta energía. Y bueno, queríamos invitar a alguien que nos gusta a nosotros. No sé si está disponible acá. ¿A quién queremos invitar? Después lo presentamos. Muy bien. Después lo presentamos. En otros tiempos, la más papa milonguera, y en esas noches tangueras, fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo no ha aportado para el bulín. Ya no tienen sus ojazos esos fuertes resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento de que así fulera y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oye el chamullo de un tango, pobre papusa de fango, siente en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón. Mucha emoción, decía. Algo voy a decir. Juan Villarreal, señores, para todos. Bueno, vamos a tocar a un tema que... que cuando se canta, el otro día lo hacía recordar, cuando se canta en París este tango, lo toman de otra manera, ¿no? Porque acá la madame era una cosa y en Francia, y por lo menos en París, es otra. Totalmente se ofenden cuando entienden la letra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acá no. Igual acá no la vas a instrumentar. Para eso. Nosotros no vamos a tener problemas diplomáticos, sí. Thank you. Uno más. Por favor. Uno más. ¿Un danzarín? Dale. Muchísimas gracias, qué gracia, no sé qué decirle, chicos, increíble. Qué viaje, gracias por este viaje. Increíble, buenísimo, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nos vamos, sí, otra yerba, nos vamos para otra yerba. Logia. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo

Gracias Compas del Olga. Gracias Radionauta FM 106.3 Radio Comunitaria. Gracias Rodo. Gracias Antulio. Gracias a los elementales. Alba Pietra Mundano. Peluche Sabroso y Picante. Florcita de Arrabal. Mártir del Abrazo. Azul Lunada. Gracias. Gracias La Propia. Chato Malbec. La Fiera de Barrio. High Life Zambo. La Oscura Dora. Gracias. Gracias Lautaro Tisera, gracias Simón y Ptolomeo, gracias Germán, Maru, Rodríguez, Rama, Gonza, Angelitus. Gracias a los chicos de la Pensión de la Negra. Gracias Adán, gracias Eva. Gracias a Dios, somos ateos. Un abrazo cordial. Gracias a Pablo Mercader por abrazarnos y por tu interesantísimo libro La Muerte También Sabe Bailar. Ciertos peces nadamos en el fuego. Sí, Mistongo abrazo. Gracias Martín de Obrero siempre. Vuele donde vuele, amigo. Su corazón, Mistongo guitarrero. Gracias Juan Villarreal por visitarnos nuevamente. Rocío Pasarelli, que se viene desde Buenos Aires. Muchas gracias a la vida por darme tango y conocer esta gente hermosa. Yo iba a decir gracias a la vida que me ha dado tanto. Tango. Gracias Sol. Vamos arriba al nuevo ciclo. Gracias. Gracias. Los pobres duran pocos años. No es como en Belgrano que no se puede caminar de tanto viejo que hay. En Soldati nadie llega anciano si no te mata el SIDA o la bala policía te lleva a la jubilación. Yo soy el resentido porque soy la historia prohibida. Yo soy la historia prohibida. El periodismo lenguaraz no le dejan contar porque no le da divisas a quien maneja nuestra identidad. El que comentan las vecinas y las señoras de buen hogar, solo disparo la basura que recojo de tu sociedad. Mi abuela siempre lo dijo, nene, vos no sabés guardar. Yo soy no quiero ser Stone, ni bobito de salón. Cuido que no me gane la falopa ni mis ganas de matar. Y agradézcalo, señor, me conformo con cantar. Por ser la historia prohibida de mi origen nacional, me mintieron en la escuela, me miente la televisión. No se llama democracia, vender la patria es traición. Yo soy el resentido. Hacen rap los negritos neoyorquinos, hacen blues los negritos un poquito más al sur. Sueñan volver al África los negros rastas de Jamaica. Y acá, monitos imitadores Tres inclusillos de fans acá en el último sur les abrieron una sucursal y yo, que siempre fui de escupir el asado al patrón, les canto un tango y muevo mis pies como me dicta el corazón y no la radio. Ni una multinacional, ni la televisión, ni la puta madre que los parió, les canto un tango porque soy